Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La presencia de la doctora Mónica del Cerro en este programa nuestro, saben ustedes, la jefa del área de salud y educación, entre otros temas de esta defensoría, nos permite siempre tocar cuestiones de alto interés para toda la gente, porque por un aspecto o por el otro siempre somos alcanzados por algunas de las cuestiones que Mónica nos trae. Mónica, un gusto que estés con nosotros, precisamente cuando acabamos de atravesar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Y me gustaría una pequeña reflexión tuya antes de pasar al tema que tenemos un poco más de fondo con vos hoy. Bueno, Omar, es un gusto como siempre estar acá. Y sí, queremos hacer alguna pequeña mención al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, porque es una de las formas de donación más solidaria que hay con el prójimo. No hay ningún sustituto para la sangre. Uh-huh. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos la posibilidad de participar de la donación. Y quiero decir dos o tres cositas nomás. Primero, que es un acto sumamente honorable y sumamente generoso, y que Fundaleu promovió en su momento la declaración de este día a través de una ley que se dictó finalmente en el Congreso. Las personas que pueden donar, porque a veces tenemos dudas sobre la edad, sí, etcétera, el peso, sí, son personas entre 18 y 65 años que pesan más de 50 kilos, uh-huh, ¿no? Bueno, que no hayan tenido una serie de enfermedades infectocontagiosas que están previstas en las cédulas donde se declara la situación de salud. Y quiero también contar un poquito cuáles son las patologías más frecuentes que requieren este tipo de tratamiento, es decir, la donación de sangre y la de plaquetas, la leucemia, la aplasia medular, el cáncer, trasplantes, déficit de plaquetas, anemia, hemorragias, cirugías, enfermedades hematológicas, hemofilia, quemaduras, tétanos, varicela, rubiola, hepatitis A y B y enfermedades hemolíticas del recién nacido. Uh-huh. Es decir, hay un cúmulo de, sí, situaciones en las que podemos requerir eso. Y realmente cuando uno ve una persona que va a donar sangre, que voluntariamente, ante un pedido de la comunidad, en el lugar de trabajo o donde sea, se entera y va, está cumpliendo con un acto sumamente solidario que enaltece a esa persona y que hace un bien muy grande para el prójimo. Creo que lo destacable de todo esto es que sea voluntario. Claro. Porque tenemos otro día también, que es el Día Internacional de la Donación de Sangre. Pero acá estamos destacando la voluntad de la persona que se aviene a ello. Y también es importante decir, para aquellas personas que trabajan y muchas veces quisieran donar sangre, que el día en que van a donar sangre está justificado por ley. Ajá. Es decir, hay una ley que justifica esa ausencia debido a la donación de sangre. Bueno, era esto nomás, esta pequeña mención, como para tenerlo en carpeta y que lo recordemos cuando tengamos algún pedido de esta naturaleza. Exactamente. Y te agradecemos los datos, porque con precisión permite determinar quién sí, quién no, en qué condición, pero más que nada es una apelación a esto voluntario, solidario de parte de todas las personas, ¿no es cierto? El tema con el cual queríamos proseguir tiene que ver con una jornada sobre derecho a la salud que se ha celebrado en la Universidad Nacional de La Plata, y donde sabemos que tuviste a tu cargo un panel referido a cómo lograr más derecho a la salud evitando su judicialización. Es decir, cómo hacer que los derechos a la salud estén más a mano sin tener que pasar por los estrados de la justicia. Bueno, es un tema interesante que particularmente me ha preocupado muchísimo porque ha ido increyendo. Si nosotros hacemos un poquito de retrospectiva, veremos que las primeras cuestiones que tuvimos vinculadas con esta judicialización del derecho a la salud estaba vinculada en general con las malas praxis. En Estados Unidos, así uno simplemente hace ese pantallazo y dice, bueno, en Estados Unidos los médicos tienen terror por el tema del reclamo de mala praxis. Pero esto ha ido extendiendo su base a otros tipos de casos y en general a buscar autorizaciones para algunas prácticas. Las más, por ser extremas, justamente por mostrar dos extremos, las más habituales han sido la interrupción de un embarazo y si una persona tiene derecho a elegir que se le saquen todos los sostenes de vida que puede tener ante el final de la vida. Y después tenemos una cosa intermedia que es, podríamos decir, requerir prestaciones por urgencia, porque no están contempladas en los programas, etcétera, etcétera. El tema de ocurrir a los estrados judiciales tiene sus graves inconvenientes. Por ejemplo, hace que el médico muchas veces practique medicina defensiva, es decir, me voy a defender, me voy a prevenir por si pasa tal cosa. Esto evidentemente no ayuda para nada porque distrae el tiempo útil en tratar de conservar, preservar, mejorar la salud de esa persona en otras cuestiones que para los médicos, como sabemos en general, les son bastante ajenas, que es el ámbito judicial. Y donde estamos poniendo en cabeza de un juez decidir sobre la prolongación de la vida, el fin de la vida, si debe una persona recibir una prestación o no. Y esto debería poder hacerse dentro de un ámbito de, hasta te diría, de convención entre el paciente y el médico, a menos que el procedimiento que se está reclamando estuviera prohibido por ley o no estuviera previsto. Pero hay una serie de prácticas donde el médico empieza a tener esa sensación de que está observado por la justicia, que puede tener alguna tacha, alguna consecuencia. ¿Existen, me preguntaría yo, alternativas a judicializar la salud? Sí, efectivamente, que serían, por ejemplo, estos ámbitos de acuerdo, los ámbitos de los comités de ética en muchos hospitales, donde hay una composición multidisciplinaria, donde está el médico, el psicólogo, el asistente social, el abogado también, donde pueden tomarse algunas decisiones que respeten la ética y que podrían evitar este tema de la judicialización. Y este es un tema que no nos preocupa solamente a nosotros, sino yo he estado hace muy poquito con funcionarios del Banco Mundial que estaban, monitoreando la región para ver cómo era este problema en nuestra región, y evidentemente encontraban similitudes entre lo que nosotros contábamos y lo que contaban en otros países, ya sea en Brasil, en Perú, en Chile, donde también tenían este increyendo de la judicialización cuando serían temas que deberían resolverse en otros ámbitos. La intención de ellos era tratar de generar ámbitos alternativos, creo que lo que hablábamos hace un momento, como para evitar que la gente llegue a tener que ir a la justicia. ¿Y qué pasa con los casos donde está prevista en la ley la situación? ¿Por qué es insuficiente? Volvemos al caso, porque la gente está ejerciendo una estrategia defensiva. Dice, a pesar de que la ley lo dice, como en el caso de, por ejemplo, donde está penado el aborto en la Argentina, pero hay casos donde está permitido, cuando la salud de la madre está en peligro o cuando se trata de la violación de una mujer demente o idiota, dice el código. Sí. Entonces, aún en esos casos, porque hemos tenido casos que han sido, vos como periodista los habrás escuchado, mujeres discapacitadas que han sido violadas, que no han recibido la autorización que el código prevé. Y esto es una consecuencia disvaliosa de judicializar la salud. Bueno, en otro orden de cosas, cuando se demandan prestaciones que no están contempladas o que no se realizan en el país, estos son temas que también requieren de una buena comunicación médico-paciente, porque si el paciente tuviera una buena información, sabría que todo en salud tiene un límite. Uh-huh. Si son prestaciones experimentales o el requerimiento de medicamentos que aún no están aprobados en el país, uh-huh, salvo aquellos que sean de uso humanitario y que no se fabrican en el país, pero que son importados y se traen para determinadas enfermedades con todas las garantías y aprobaciones correspondientes. Entonces, yo siempre creo que en este tema, como en otros, el defecto de comunicación genera justamente, claro, este tema de judicializar. Uh-huh. Si pudiéramos comunicarnos debidamente, evitar las asimetrías, es decir, entre el médico y el paciente, que a veces el médico también se coloca en una situación de poder que el paciente se siente disminuido, no sabe, no quiere, no entiende. Este tema termina siendo, en definitiva, un tema de defecto en la comunicación. Ni más ni menos. Doctora Mónica de Cerro, muchísimas gracias por este aporte. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.